Radio Joda. Lo que te interesa. Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. La quinta esencia, aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Sierra Mágina. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia, lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jodar, a través de su sección de Acción Social, organiza una campaña de recogida de tapones de plástico. Colaboran centros educativos de Jodar, asociaciones, hermandades, Radio Jodar Ser. El dinero recaudado será para la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer de Jodar. Campaña de recogida de tapones de plástico. Nuevo Millennium, las tiendas de la moda. Moda actual para todas las edades con descuentos de hasta un 50%. En la calle General Fresneda 42, en el antiguo local de Correos. Nuevo Millennium, en la provincia de Jaén, en Alcaudete, Martos, Torredón, Jimeno y Bailén. Puedes hacer tus compras online en nuevomillennium.com. Nuevo Millennium, las tiendas de la moda. 953-78-65-88. Radio Jodar Ser 95.3 de la FM. Por una llamada, una canción, un mensaje, un saludo, todo lo que tú quieras. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. 6 minutos sobre las 11 de la mañana. Afrontamos el tercer tramo de este tiempo de música, bueno, tan especial. Yo creo que al final ya definitivamente hemos contenido todas esas emociones que casi nos acumulaban, ¿verdad?, al principio. Nos quedamos con también esta versión de un tema por y para la radio a cargo de Donna Summer, On the Radio. Seguimos esperando también tu participación para que nos elijas y escuches, si quieres escuchar el tema que, bueno, que te ha identificado a ti a lo largo de estos 24 años de Radio Jodar. Told the soul. El viernes 27 de marzo vas a descubrir un nuevo estilo. Tom Mobile rompe con la monotonía. Tom Mobile es decoración, mueble juvenil infantil, dormitorios, auxiliar, descanso, homenaje, textil, sofás. El viernes y sábado 27 y 28 de marzo inauguramos Tom Mobile en la provincia y tenemos un regalo seguro para las 100 primeras compras y un descuento del 10% en todos los artículos. Tom Mobile, solo precios bajos. En Jaén, Avenida Andalucía, frente a Carrefour, y en el Polígono de los Olivares, en Linares, Isaac Peral y Núbeda, frente a la gasolinera Cuatro Caminos. ¡Te esperamos! ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. También para tu comodidad, contamos con nuestro servicio de reparto a domicilio. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Desde Jodar y para toda la provincia, Alconje, distribución alimentaria. Empresa mayorista. Pescados, mariscos crudos o cocidos, con los más exigentes controles de calidad. Precocinados, verduras, carnes. Distribuidor oficial de helados Nestlé y primeras marcas en ultracongelados. Nuevas tecnologías al servicio de un perfecto funcionamiento de cámaras frigoríficas y camiones, garantizando la alta calidad, conservación y valor nutritivo de los alimentos. Alconje, en el polígono industrial Puerta de Mágina, parcela 18 y 20 de Jodar. Teléfono 953-787-823. Conócenos en alconje.com. Carnicería Pacheco, en calle José Beltrán 22 Bajo, a 50 metros del mercado de Bastos, frente a la radio. Carnes de Jodar, desde toda la vida. Carnes con toda la garantía y el sabor. Todas las carnes frescas, cabrito, cordero, cerdo, ternera, todo tipo de embutidos caseros. Amplia selección de jamones de Trevélez. Pacheco, carnes siempre del día. Todo de primera calidad y con los mejores precios. Carnicería Pacheco, calle José Beltrán 22, frente a la radio. A 50 metros del mercado de Bastos. Carnes de Jodar. Yo soy de la Semana Santa de Jaén. ¿Y tú? Colecciona todas las pulseras de nuestra Semana de Pasión con Diario Jaén. Diario Jaén. Tuyo, nuestro, de todos. Pues otra de las voces que te veníamos diciendo que no se puede quedar solo con un tema a lo largo de estos años. Ya hemos escuchado algunos, seguiremos escuchando otros. Es la de Víctor Manuel. En este caso con este tema, quiero abrazarte tanto. Conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Me vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado, secando al sol, con tu nombre grabado junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Sentidos con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y yo andaré la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que he seguido tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Evolution Fitness Jódar. Próxima apertura en calle Utar, calle central del polígono industrial de Jódar, frente a automóviles Saudar. Más de 500 metros cuadrados de instalaciones totalmente nuevas, con salas independientes para todo tipo de actividades: spinning, aerobic, TRX, body pump, musculación, zumba y salsa. Equipamientos a estrenar de última generación. Se organizarán grupos con condiciones similares para realizar una preparación adaptada y equilibrada, siempre con monitores especializados y titulados para cada modalidad. Evolution Fitness Jódar, tanto para él como para ella, jóvenes, adultos, para todos los públicos. Precios y tarifas especiales para grupos y deportistas federados, con parque infantil, parking de bicicletas, para que no tengas excusas. Conceptos nuevos para tiempos nuevos. Evoluciona para mantenerte en forma. Evolution Fitness Jódar, muy pronto, calle Utar del polígono industrial de Jódar. Jornada de puertas abiertas, domingo 22 de marzo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Conoce y comprueba por ti mismo, por ti misma, todos sus servicios e instalaciones. Y a partir del día siguiente, lunes 23, nos ponemos en marcha, te ponemos en forma. Graciano Dante, en Úbeda, para toda la provincia, presenta su temporada primavera-verano, siempre la moda joven, más joven, tan joven como tú, chico, chica. Moda vaquera, faldas, camisas, camisetas, vestidos, trajes, la más extensa gama de colores de máxima actualidad. Pásate y te sorprenderás con los diseños más actuales, la moda que te va. Ven ya y vívela, que no te la cuenten. No te quedes sin verla y disfrutarla. También en Semana Santa, de moda y a tu gusto. Graciano Dante, Avenida Ramón y Cajal, junto al Parque Vandelvira de Úbeda. Graciano Dante, número uno en moda joven. Sus precios, ofertas permanentes. Abierto sábados tarde. Panadería, pastelería, Flor de Vainilla. Un nuevo establecimiento en Jódar, lleno de sabor propio. En calle Compositor Gámez de la Serena 34, junto a Pab Tacuba. Todo lo que sirven lo hacen con productos naturales y del día, con horno propio. Pizzas y pizzas baguette, elaboradas desde la base hasta su último ingrediente, con su toque casero, atendiendo a todos los gustos y preferencias. La más amplia carta de dulces de todo tipo: pestiños, roscos de sartén, torrijas, petit suite, roscos de vino, pastas de té e integrales. pasteles finos como los famosísimos piononos de Granada y tartas por encargo a gusto, tanto el sabor como el diseño, atendiendo las ideas más originales. Panadería Pastelería Flor de Vainilla. Recuerda, calle Compositor Gámez La Serna 34. Seguro, seguro que a lo largo de esta mañana tú los has echado de menos ya, y claro, no puedes echarlos de menos, al final estarán, además, y por partida doble también. Ellos, Mecano, una rosa es una rosa eres tú. Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar las dos más tiernas del rosal, pensando que de amor no me me juece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, porque despina del tallo, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, y se corta la flor más tierna de con sus pétalos me das tu nombre. Segunda Feria de los Pueblos, del 19 al 22 de marzo, en la Institución Ferial de Jaén. La Diputación Provincial y los municipios de la provincia te presentan un amplio programa cultural y festivo totalmente gratuito. Acércate y conoce cómo se esquilan las ovejas, la pela de pinos por los hacheros segureños. Participa en batallas históricas o cenas romanas y disfruta los bailes típicos y el folclore de nuestra tierra. Del 19 al 22 de marzo en la Institución Ferial, totalmente gratuito. Diputación Provincial de Jaén. Rapimueble, líder en precios, presenta las mejores ofertas de 2015. Nuevos modelos con precios imbatibles. Apilable de salón desde 129,99 euros. Dormitorio de matrimonio desde 99,99 euros. Dormitorio juvenil con cama compacta, 339,99 euros. Aprovecha las ventajas del líder Rapimueble. Todo listo para llevar y paga a tu medida. Rapimueble, bajando precios. Busca tu tienda en rapimueble.com. Torneo Provincial de Kenpo Karate. Formas tradicionales mixto. Hasta 16 años. Este domingo, 22 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Palomares de Jódar. Al final de la competición, el maestro Manuel Cuevas ofrecerá una exhibición extraordinaria. Torneo Provincial de Kenpo Karate. Formas tradicionales mixto. Hasta 16 años. Este domingo, 22 de marzo, a partir de las 9 y media de la mañana. Organiza Asociación Kenpo Karate España y Gimnasio El Lince. Colabora y patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar a través de la Concejalía de Juventud y Deportes. Centro de Estética Mari Carmen Castro presenta la más alta tecnología al servicio de tu belleza. Tratamientos de radiofrecuencia médico-estética de alto rendimiento con resultados visibles desde la primera sesión. Con programas faciales como lifting de arrugas, reafirmación, contorno de ojos y programas corporales anticelulíticos, específico para senos, remodelación de la silueta, recuperación posparto, específico estrías, además tratamiento de depilación láser médico Alejandrita, el más efectivo del mercado, realizado por personal altamente cualificado. Centro de Estética Mari Carmen Castro, calle Narciso Mesa 4 de Jódar, calle peatonal junto al Bar Monterrey. Teléfonos para cita previa 953-78-6907, móvil 662-532-337. Lo primero para verte guapa es sentirte guapa, sentirte bien tú misma. Con Mari Carmen Castro lo tienes más fácil, más cerca. Bueno, pues otro de los que tiene que estar por partida doble en este tiempo especial, 21 de marzo, en este 24 aniversario de la radio, el Giovanni Serraza, además con el mensaje: hoy por ti y mañana también, o sea, hoy, durante estos 24 años, y mañana también. Joan Manuel Serraza, además, con Sabina. Yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arcén. Hoy por ti, mañana también. En tus sueños me desvelo, con tus alas alzo el vuelo, tú la flor, yo el colibrí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. Si estás triste, hoy por ti, yo te invento mañana por cuatro mí caricias y un cuento. De las riendas, ni me piro con las prendas que ofrecí. Hoy por ti, mañana por mí. No me mientas que te creo, por las cuentas del deseo muere el pez. Hoy por ti, mañana tal vez. Y al contrario y viceversa, y en la buena y en la adversa, del derecho y del revés. Tú primero, el mundo después, tú primero, el mundo después, tú primero, el mundo después. yo tan viejo. Mañana por mí. Le dijo el monte al conejo. Arrebujado en tu manta, te imploro al gallo que canta kikiriki. Voy por ti, mañana por mí. No te mueras, si me muero, no me hagas con mi dinero un funeral. Guárdalo para el carnaval. El amor no tiene cura, y es eterno mientras dura, a tope o al ralentí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. Así luego, hoy por ti, me abandona, mañana por mí, prendo fuego, hoy por la Barcelona. Mañana por en la noche de San Juan, la sola costilla de Adán. Mi amor, mi cómplice y todo, en la calle codo a codo, somos mucho más que todos. Hoy por mí, mañana por vos, hoy por mí, mañana por vos, hoy por mí. Mañana por vos, hoy por mí. Mañana por vos, hoy por mí. Mañana por vos. The game begins in 3, 2, 1. Casi sin darnos cuenta han pasado 20 años. Los hemos compartido contigo minuto a minuto, segundo a segundo. Estamos preparados para celebrarlo, ya lo verás. Pero no solo eso, estamos comprometidos para seguir tu ritmo, para seguir contigo. En Deportes Store, now the game begins. Multicines Úbeda. El cine, un auténtico espectáculo, con salas totalmente acondicionadas y climatizadas. Del 19 al 26 de marzo, estrenos Home y La teoría del todo. Además, en cartelera, El francotirador, Perdiendo el norte, Chapi y 50 sombras de Grey. En Multicines Úbeda, ahora precios super reducidos. Ni uno, ni dos, ni tres. Hasta 4 días del espectador. De lunes a jueves, entradas por solo 4 euros. Y los miércoles, más económico aún, por solo 3,70 euros. De viernes a domingo y festivos, 5 euros. Conoce también sus bonos descuento. 5 entradas para cualquier día de la semana. 5 entradas por solo 20 euros. Pregunta por las ofertas para la celebración de cumpleaños. Disfruta del cine en Multicines Úbeda, con la colaboración de Radio Jodarser. El viernes 27 de marzo llega a Jaén un nuevo estilo Tom Móvel. Renueva tu hogar de forma muy económica, porque Tom Móvel es decoración, mueble juvenil e infantil, auxiliar, dormitorios, descanso, homenaje, textil. Y para celebrar la apertura el viernes y sábado 27 y 28 de marzo, en Tom Móvel tienen un regalo seguro para las 100 primeras compras y un descuento del 10% en todos los artículos. Tom Móvel, solo precios bajos. En Úbeda, frente a Gasolinera, 4 caminos, en Linares, Isaac, Peral y en Jaén, Polígono Los Olivares, Avenida Andalucía y frente a Carrefour. Casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. En la casita de Nuria, calle Tarifa 11B. Ya disponen los más variados y originales libros y álbumes de recuerdos para tu primera comunión. Invitaciones de cumpleaños, regalos y complementos de tus personajes favoritos. Frozen, Violeta, Spiderman, Tortugas Ninja, Cars, todo de tus equipos favoritos. Madrid, Barça. Cuadernos de diseño y complemento Top Model. Y para mamás, la Gorju, la muñeca mudita. Gran cantidad de mochilas, siempre de las mejores marcas. Ahora, muchas de ellas, con estuche de regalo. Joyeros, relojes, maletines, bandoleras, bolsas de viaje y deporte, paraguas. Y para los recién llegados a casa, para los bebés, peluches musicales, sonajeros, baderos, mantitas. Además, recuerda, recarga de telefonía móvil. Todo en papelería. Y en librería, más de 1000 títulos con las historias más emocionantes. No te olvides de pedir tus cupones de descuento. Llénalos de lacitos que harán que la próxima campaña escolar te sea mucho más económica. La casita de Nuria, un mundo lleno de aventuras, de descuentos y de ahorro. Restaurante y Salón de Bodas Las Heras ya tiene abierta su agenda calendario para que pueda reservar la fecha de cara a todo tipo de comidas en 2015. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa, siempre con los precios más ajustados. Oferta especial para comuniones, menús desde 40 euros con fuente de chocolate y animación especial para los niños. Restaurante Las Heras, los menús más variados, todo calidad, siempre ajustados a tus preferencias. No te puedes permitir pagar más cuando todo en Las Heras lo puedes conseguir por menos. Las Heras. Más información y reservas en el propio restaurante Polígono Industrial de Jodar o llamando al teléfono 953-78-71-44. Quiero hacer el amor contigo. Llevarte a ese lugar que tanto te gusta. Apagar el teléfono y estar solos tú y yo. Susurrarte al oído y besarte toda la noche. No imaginas cuánto me gustas. Me gusta tu sonrisa, tu forma de vestir. Me quedo sin palabras cada vez que te veo. Me gusta cómo tratas a la gente. Me haces reír. Eres simpático. Eres inteligente. Me gusta cómo piensas. Me vuelves loco. Sabes lo que quieres en la vida.

bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida. ¿Quieres sacarle el máximo rendimiento a su olivar? ¿Quiere llegar a tiempo con todas las labores? ¿Quiere que se las hagan profesionales y que usted no tenga que preocuparse de nada? Sama Jaén le ofrece todo tipo de servicios con maquinaria de última generación y personal cualificado. Para esta campaña de tratamiento foliar, le hacemos la aplicación desde 30 céntimos por olivo, IVA incluido. Sama Jaén está inscrita en la Consejería de Agricultura como empresa aplicadora y certifica su aplicación. Si lo prefiere por separado, Sama Jaén le presupuesta la labor que usted necesite, por horas o por olivo. Sama Jaén, seguimos a su servicio. No duden en llamar. Teléfonos 953 78 70 52 o móvil 608 11 54 20. 608 11 54 20. Ita Albarracín Gas, distribuidor de la botella de butano de Cepsa para la zona, informa que problemas ajenos a nuestra voluntad en la planta de suministro desde origen está provocando retrasos en los suministros. Estos no permiten la disposición de las botellas necesarias y suficientes para atender los pedidos diarios. Rogamos a todos los clientes disculpas por ello, a la vez que advertimos para que realicen sus reservas con la suficiente antelación para evitar mayores consecuencias. Ustedes son conscientes de nuestro servicio puntual y atento a lo largo de más de 30 años. Insistimos, disculpas por las molestias y gracias por su confianza. Ita Albarracín Gas Sociedad Limitada, calle Pablo Iglesias 4 bajo de Jódar. Servicio a domicilio llamando al teléfono 953 78 50 61 o en internet itagas.es. Pues también celebran hoy su aniversario con nosotros Gema y Juan Antonio. Nos llamaba Mariluz para desearles un feliz aniversario en este día, en este 21 de marzo, con este tema, la versión en español de aquel tema de Glenn Medeiros. Solitarios cada uno por su lado, nos hemos encontrado, aquí estamos los dos. Que te he buscado desde siempre, no puedo ni creérmelo. Si ha cumplido la misión, dos ángeles buscándose, que acaban encontrándose. Dos ángeles buscándose, que acaban encontrando.

18 y 20 de Jodar. Teléfono 953-787-823. Conócenos en alconje.com. Pues ahora sí llega el momento de despedirnos, de completar este, bueno, esta selección especial. Hemos pretendido, hemos aspirado a ello, no sé si lo hemos conseguido. El caso es que lo vamos a hacer casi casi como comenzábamos, porque algún amigo pues se nos durmió esta mañana. Ya sabemos que a quien madruga la radio le ayuda. Bueno, y como excepción vamos a despedirnos con este tema, porque además no es un tema cualquiera, es el que hace el trío perfecto, El Sur, la radio y tú, allá donde estés, donde te encuentres. Gracias por estos 24 años, seguiremos estando a tu lado cada día, cada momento, como te decíamos, siempre desde la sencillez, la sinceridad. Ya nos volvemos a encontrar, bueno, mañana mismo. La radio te acompaña permanentemente. La programación más completa, más variada. Mañana con la jornada electoral, con la jornada deportiva. El lunes, reencuentro. De Huelva luminosa me traje un rayo de luz.